ser de primaveras, mañanita de sol. El viento como un fantasma rompe el cascarón. De la mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Cantando esta canción. Ya vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre radio envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, muy, pero muy buenos días, oyentes de esta radio de la 105.5. Arranca la temporada 2024 de Radio La Mariposa. Equipo completo. Este es el programa de Camino Abierto del Centro Cultural Camino Abierto, Radio La Mariposa en el aire de FM Los Coihues. Qué bueno volver a hacer radio en vivo. Ya debe estar el pollo en malla allí en la zona de Nireco con estas temperaturas veraniegas. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo lo trata la fresca? Buen día, buen día, buen día, buen día, gente. De nuevo aquí haciendo radio. Es un placer, hacer radio junto a usted y junto a la gente que está del otro lado del parlante y la que nos escucha a través de internet. Gracias por estar del otro lado. Y es así, un día íbamos a volver. No nos quedaba otra, no nos quedaba otra. ¡Qué vacaciones largas que tuvimos! Fue un verano, otoño bastante largo. Bueno, igualmente estuvimos ahí en contacto con los compañeros y compañeras de camino haciendo algunas cosas, preparando materiales, así que si bien no estuvimos al aire por la 105.5 y esta es la vuelta oficial al aire con equipo completo, es como que seguimos en radio porque los compañeros ahí del Centro Cultural de los Usuarios del Servicio de Salud Mental decían: ¡y viejo, ¿cuándo vuelve la radio? Bueno, bueno, tranquilo, tranquilo. Así que aquí estamos. Aquí estamos, y usted me decía cómo me trataba la fresca. Ahí le cuento cómo me trataba la fresca. 0 grados la temperatura a esta hora en el aeropuerto. Aquí en Villa Los Coihues hace mucho, mucho más frío. A ver si estaba al... Ah, no, no está más, ¿no? Se debe haber caído. Ahora lo busco. Se debe haber caído el termómetro de acá. Pero bueno, acá hace mucho más frío, seguramente. La sensación térmica a esta hora en el aeropuerto es de 4 grados bajo cero. Esta mañana, cuando me levanté, habían 5 grados bajo cero de temperatura. La humedad del 62%, la presión... bastante alta, 921 hectopascales, viento del este, por suerte muy poquita brisa, 13 kilómetros en la hora. Pero para lo que resta del día, dice, por la mañana algo nublado, la tarde algo nublado, parcialmente nublado para la noche. Una máxima de 6 grados. Mañana jueves, frío también durante la mañana, 3 bajo cero la temperatura mínima, la máxima 6 grados, mayormente nublado durante todo el día. Y para el viernes, lo que anticipa también es frío por la mañana, 3 grados bajo cero, 4 de máxima, ligeramente nublado los cielos para el viernes. Es el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Está para baile, le digo. Está para baile, sí. Bueno, el pollo debe estar ahí con la zunga, bailando con los chicos, ¿eh? Sí, seguramente. ¿Habrá podido salir del barrio con esta helada de su barrio? Y yo creo que le tiró un balde de agua tibia al vidrio y ojalá que no haya tenido que paliar, porque ya había paliado. La última nevada el pollo tuvo que paliar para sacar el golcito de ahí, pero bueno. Un día como hoy, vamos con las efemérides. Adelante. Un día como hoy, pero de 1926, nace Peter Shaffer. Nace en Liverpool el dramaturgo inglés Peter Shaffer. Se destacó con sus obras teatrales desde fines de los 50. Fue autor de las piezas como La Casa Real del Sol, sobre la conquista de Perú, Equus y Amadeus. La adaptación al cine de su obra sobre Mozart le valió en 1984 el Oscar al mejor guion adaptado. Hermano gemelo del también dramaturgo Anthony Shaffer murió en el 2016. Un día como hoy, de 1963, la última misión del proyecto Mercury. Con el lanzamiento del Mercury Atlas 9, culmina el proyecto Mercury. Gordon Cooper se convierte en el astronauta que más tiempo pasa por el espacio, más de 34 horas. Un día como hoy, pero del año 1991, el octavo censo, se realiza el Censo Nacional en su octava edición. Un año después de lo previsto, debido a la grave crisis económica, la población alcanza los 32 millones de habitantes. No, perdón, la población mundial alcanza los 32 millones de habitantes, lo que representa un incremento de algo más de 4,5 millones de personas en relación al censo del año 1980. Eso es lo que dice las efemérides de esta mañana de Página 12. Un día como hoy del año 2004, adiós a Ibáñez Menta. Narciso Ibáñez Menta muere a los 91 años de edad en Madrid, nacido en Asturias en 1912. Gran parte de su carrera actoral transcurrió en la Argentina, donde protagonizó películas y ciclos de TV memorables. Se destacó en el género de terror. En cine se lo vio en películas como Vidalita, La Bestia Debe Morir, Procesando en 1940, las obras maestras del terror, La Cigarra No Es Un Bicho y Los Muchachos de Antes No Usaban Arsénico. Para la televisión protagonizó, entre otros, El Fantasma de la Ópera, Historias para No Dormir. ¿Usted veía Historias para No Dormir? Que estaba con la vela ahí. Sí, algo he llegado a ver. Sí, yo en blanco y negro lo vi. Sí, más década 60, 70. Sí. Y hubo una vuelta, creo que era El Pulpo Negro se llamaba. No sé si lo último que hubo, no sé. Pero sí. daba miedo a la presentación ya, ¿eh? Sí, el tipo tenía una voz así muy grave con la vela en la mano y decía, bueno, esta noche vamos a compartir una historia de terror. Y uno ya ahí apagaba la tele, ¿no? Sí, o sea, ya está. Sí. A dormir la siesta. Un día como hoy del año 2011, el 15M en España. Comienza en España el movimiento conocido como 15M, también llamado de los indignados. Miles de personas protestan de forma pacífica en las plazas por la crisis económica. ¿Eso está sucediendo ahora también? No. Ah. Me parece el pulpo negro. Que lleva el salvataje de grandes entidades financieras mientras se rematan casas de particulares que no pueden afrontar hipotecas. Eso me parece una historia conocida. Vuelve Ibáñez Menta. ¿Qué pasó, eh? Un día como hoy, pero de 2012, fallece Carlos Fuentes. A los 83 años muere uno de los protagonistas del boom de la literatura latinoamericana de los 60. Carlos Fuentes había nacido en el 1928. El escritor mexicano dejó títulos como La región más transparente, La muerte de Artemio Cruz, Aura, Cristóbal Nonato y La Silla del Águila. Recibió el premio Cervantes en el año 1987. Un día como hoy del año 2020, hace muy poquito, muere Sergio Denis. Después de una agonía de un año y dos meses, fallece Sergio Denis a los 71 años. El cantante había caído de un escenario en Tucumán en marzo de 2019 y no se pudo recuperar. Son efemérides que trae esta mañana la gente de Página 12. Bueno, ¿y por qué efeméride Página 12? Efemérides de Página 12. Si hacíamos Telam nosotros, ¿qué pasó que no está mal? ¿Qué pasó que no está más Telam? ¿Qué pasó que no? Por suerte dejaron algunos corresponsales en el interior, pero usted quiere entrar a la página y nota más. No, está totalmente... En realidad no se sabe cuál va a ser el destino definitivo de la agencia de noticias estatal, pero sí los trabajadores están manteniendo un portal que se llama Soy Telam y desde ahí están publicando contenidos informativos. Exactamente. Sigue la campe en la puerta de la sede de Telam Buenos Aires y vallado por la policía, y el otro día escuchábamos ahí una nota periodística. No se permite ni la salida ni el ingreso de los trabajadores, pero tampoco se sabe qué está pasando ahí adentro. Salida, como están haciendo guardia permanente, salida de equipos, de materiales no hay. Lo que sí le están llegando a los trabajadores, a las trabajadoras, carta documento con invitándolos a un retiro voluntario y a devolver los elementos de trabajo. Eso bueno. Es lo que, por lo menos, lo que pasaba hasta estos últimos días. Bueno, ayer fui al Estudio Mayor de Radio Nacional a hacer un sonido de un espectáculo de música en vivo, y allí me enteré de que las radios nacionales no tienen más directores. Yo no sabía eso. No, ninguna radio nacional, salvo, o sea, todas las radios nacionales de lo mal del mal llamado interior del país dependen de tres personas que tienen su domicilio en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Así es la cosa. Y bueno, me contaban eso, de que no solo vienen por privatizar esas radios, sino vienen por los terrenos circundantes a esa radio, ¿no? Así que bueno, así están las cosas. De paso, mire, vamos a hacer una invitación porque en el día, hoy estamos miércoles 15, si nos estás escuchando en vivo, el sábado 18 a las 12 del mediodía va a haber un abrazo a los edificios y a todas las instalaciones de Radio Nacional, ahí ubicado, el que conoce ya sabe, saliendo a Bariloche, el que no conoce, enfrente de la terminal. Barrio El Cóndor. Facilísimo llegar, así que estaría bueno que todos los vecinos y vecinas vayamos y que recordemos también a lo largo de nuestras vidas o de nuestras cotidianidades cuántas veces la única manera de enterarnos de muchísimas cosas es Radio Nacional, sobre todas las cosas porque es la única radio que tiene AM. Exactamente, y que llega a los pobladores de la línea sur, que es muy importante la información. Por ejemplo, viaja la hermana llevándole víveres a alguien de Ñorquinco. ¿Qué otra forma de comunicarse? Entonces, la gente de Radio Nacional, los servicios de comunicación al poblador son requetetontra importantes. Por ejemplo, ¿no? Por dar un ejemplo. Pero bueno, el Estudio Mayor es cedido gentilmente para que los músicos de Bariloche muestren allí su música, su cultura, y esa cultura llega a toda la línea sur. Vaya si es importante. Y qué linda que está la radio después de conmemorarse 80 años desde que arrancó Radio Nacional. Piense usted, 80 años, sobrevivió a muchas democracias, a muchas dictaduras, todo tipo de signos políticos de gobierno, salvo este. Salvo este. Así que, bueno, sábado entonces, este sábado 12 del mediodía, abrazo al edificio de Radio Nacional. Hace poco fue el abrazo al edificio de Parques Nacionales. Sí, señor. Todos esos lugares emblemáticos de nuestro entorno que tenemos que cuidar y abrazar, porque la gente en la calle, muchas veces jode más la gente en la calle que 10.000 comunicados, documentos o grupos de WhatsApp. Entonces hay que salir, hay que estar en la calle ocupando el espacio público. Emocionante el abrazo al hospital, me acuerdo. El abrazo al hospital. Sí. Así que vecino, vecina, vecine, 12 del mediodía ahí frente a la terminal, la escalerita para arriba, abrazar el edificio de Radio Nacional. Recordemos que una vez que las cosas se cortan, cuesta muchísimo volver a ponerlas en funcionamiento. Dígamelo a mí, que hace 5 meses estoy esperando. Bueno, arrancamos con algo un poquito más arriba. Sí, dele, dele. No sé si con la música, pero al menos con los usuarios de Camino Abierto, que, como decía usted, ellos no descansaron, ellos siguieron yendo Camino Abierto, y usted fue algunos días de la semana a levantar testimonios, el Pollo también. Nosotros no es que nos quedamos de brazos cruzados, seguimos haciendo algunas cosas, pero bueno, no teníamos aire. Hoy, que volvemos a tener aire, salen los audios que fuimos recolectando durante estos 5 meses. Arrancamos, a ver si... No, que este material es del Pollo, que el lunes volvió a arrancar con el taller de producción de este programa de radio y a encontrarse ahí a la tarde. Bueno, te podemos cantar un poco más de Camino, pero que es un espacio abierto, así que cualquier vecino, vecina, vecina que quiera ir, acérquese ahí a Nireco, después le damos la dirección. Misiones 75. No dijimos el teléfono de la radio todavía, Raúl. El teléfono de la radio es 2944-784040. Estamos haciendo este programa desde el Estudio Mayor Maro de Muno, aquí atrás de la Junta de Vecinal de Villa Los Cojihues. Vamos con el uno de los audios de Camino. La sorpresa fue mayúscula. Nadie esperaba que la Se armó la podrida. ¿Qué pasó? Se armó la podrida. La última la sorpresa fue mayúscula, dijo. ¿Qué pasó? ¿Es el Pollo? No. ¿Algo se disparó? ¿Es el Pollo que está hablando así, diciendo esas cosas? Algo se disparó, espere. Bueno, en un rato vamos a estar en vivo con Camino ahí, con Misiones 75. Por ahora. Lo tenemos grabado aquí a los compañeros y compañeras. Sí, sí, sí. 2944-784040 FM Los Coihues 105.5. Haciendo en vivo este programa Radio La Mariposa. Ahora sí. Ah, mire, acá dice, bueno, no le vamos a hacer caso al Pollo. Bueno. Dice que el primer tema pedido es de la Delio Valdés. Pero no le vamos a hacer caso. El primer tema pedido lo pide Amelia, a ver. Hola, mi nombre es Amelia, quería pedir un tema de Ricardo Montané. Se lo quiero dedicar a todos mis hijos y a los compañeros acá. Perfecto. Para Amelia entonces, Ricardo Montaner, si es que internet me lo permite, la canción se llama Tan Enamorados y está a punto de salir, ¿eh? Ahí lo tendría que tener usted ahí en bandeja de entrada. Ahí está. Ahí sale. Accidentado, pero sale. Tan enamorado. Quizás te puedas preguntar ¿qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es toda una aventura, no le hace falta nada. Estoy aquí. Privada se llevará a cabo el velorio de su domicilio. Poco a poco fueron llegando amigos y familia. Juntos, dos locos de repente

pero más madera, qué fresquete. ¿Cómo estaba la mañana? Lo voy a llevar para su barrio. ¿Cómo estaba la mañana de Villa Jamaica hoy? ¿Vio la película Frozen usted? Sí. Bueno, ¿vio que estaba Elsa y Anna en el mundo de la nieve? Bueno, así estaba la gente caminando bajo un manto helado, totalmente helado, que la noche había desperdigado. Se ve que es una noche estrellada, hermosa y muy fría, muy fría. Se sintió, vio, cuando el frío aprieta. Bueno, así estaba. ¿Usted tiene gas en su casa? Y es una de las novedades que quería compartir. Yo no sé si estamos al aire ahora. Sí, sí, estamos en vivo. Menos mal que me avisa. Bueno, casualmente uno de los temas que salió es que, bueno, volvemos a hacer un aire después de 5 meses. Sí. Creo que el último programa en vivo que hicimos fue en diciembre. ¿Cuánta agua pasó bajo el puente? ¿Cuántas novedades? ¿Cuántas cuestiones personales, coyunturales, deportivas, políticas nos han pasado en estos 5 meses entre el último programa de Radio La Mariposa y esta nueva salida 2024? Si me pregunta a mí qué novedades, qué es lo que me pasó importante en estos últimos meses, casualmente tiene que ver con eso. Tengo gas. Tengo gas en mi casa. Después de 32 años de vivir acá en Bariloche, un solo año tuve gas natural. Se va a poder bañar, Pollo, después de 32 años se va a poder bañar. Voy a poder bañarme más que una vez a la semana haciendo una grilla. Voy a poder invitar a los vecinos también a que vengan a bañarse. Sí, la verdad que cambia mucho, una alegría muy grande. Esto agradecer al RENAVAP, que es el Relevamiento Nacional de Barrios Populares, que permitió que el barrio Jamaica tenga una conexión de gas que estaba esperando hace décadas. Y bueno, la verdad que muy contento, y esa es mi novedad para contarle. Después tengo otras cuestiones menores, si se quiere, que hace 5 meses el equipo de mis amores peleaba descenso y ahora pelea campeonato. Pero bueno, dejémonos más adelante porque tengo acá a Víctor en espera, que los quiere saludar, que está muy locuaz y que también va a contar las novedades. Él viene muy informado, vino con el diario Río Negro acá bajo el brazo, y está muy informado de las noticias y las actualidades nacionales y coyunturales. Acá Víctor lo saluda, Fabián Raúl del otro lado. Hola, buenos días, soy Víctor, Fabián Raúl, aquí nuevamente conectándome con Radio Mariposa. Lo había echado de menos porque yo lo pasé muy bien cuando fui para su radio. Ahora les cuento que estoy nuevamente de vuelta. Justo le había preguntado muchas veces, pregunté por lo de la radio, que hacen un programa muy bueno. Y quería contarles que a mí también estuve peleando porque ya me corresponde la jubilación. A lo mejor la voy a sacar ya pronto, ya este año, a más tardar cerca de final de año, tal vez tenga ya jubilación. ¿Cuántos años tiene, Víctor? ¿Cuánto acusa? 64. 64, bueno, caramba. Y la verdad es que yo me río porque, bueno, me ha costado un poco, he tenido que ir a una oficina, estar ahí peleando con los jefes que tienen que ver con los ejecutivos de MetLife, que a mí me correspondía la jubilación, y yo eso lo había hecho anteriormente ya. Además que han pasado cosas, estuve también visitando a una familia que son de apellido Vega también ellos. Y bueno, aparte de que me pilló la guerra, eso de la guerra que hubo allá en Medio Oriente todavía, que ha sido bien, bien trágico. Y contarle que estuve un poco delicado de salud porque donde estoy viviendo justo estaba malo la calefacción. Y estaba yo con un señor que eso está en la iglesia pentecostal argentina que está ahí en el barrio, en la calle el Ordi 1444, y en la noche del día martes o el lunes de martes los pilló allí, y de repente no sabía por qué estaba tan así el tiempo adentro tan caldeado, y también el jefe estaba así medio sonámbulo, y resulta que había mucho monóxido de carbono y casi lo hagamos sin querer en el monóxido de carbono. Menos mal que salió todo bien y recuperaron todo todo lo que había pasado, la calefacción la repararon y quedó un poco mejor todo. Gracias a Dios. Y fue, había sido una muerte así como natural. Si hubiera pasado algo, porque yo no, yo primera vez que siento esa sensación, no había pasado antes, nada así. Y bien cuento de que, aparte de eso, estoy buscando un celular. El celular se me extravió de forma así inadecuada, fue como un chantaje, perdí el celular, no me lo devolví, un celular iPhone marca Kodak. Tengo celular, no podía conseguir trabajo, y aparte que yo reparo equipos de audio, equipos de audio de estéreo y radio. Ahora reparo solamente la parte de la antena, la parte de los parlantes, porque no tengo ni herramienta. Pero sé bien la profesión y gracias a Pujito voy a ir a un taller que tienen ahí en San José Obrero. Le doy gracias aquí por la bienvenida y sobre todo al Camino Abierto. De todo corazón, igual que a la jefa que se llama Laura Fernanda, igual. Y a los que están aquí adentro, a la Patricia, a la otra que se llama Fer, a todos ellos. Un millón de gracias y espero que tenga una buena concurrencia y sean todos Radio Escucha de Radio Mariposa. Gracias. En tocar el pedido solidario de Víctor, a ver si a alguien le sobra un celular que tengan desuso, no hace falta que sea nuevo, porque perdió comunicación también con la familia y porque necesita trabajo y ahora todo llega a partir de las redes sociales y las comunicaciones telefónicas. Estamos saliendo bárbaro, Pollo, ¿eh? Bien, perfecto. Ahí estaba haciendo una pausa para cambiar y para hablar ahora con Mimi. Mimi, ¿cómo la trató la mañana? Usted vive en San Francisco IV, si no me equivoco. ¿Cómo estaba la zona del este con la primera gran nevada de este año? Llevo mucho allá y no puedo ni caminar porque me dejó a la casa de mi caído. Está feo el día. Decimos, estuvo feo todo la segunda semana. Llovió y pues llegó. Y estaba mucha gente caminando con él y se resbalaron, se caeron. Uh-huh. Y fue que pasó además que se pasó acá la nieve. Usted también terminó, uy, está viviendo en un cuartito que es suyo, ¿verdad? Que tiene gas, eso también es una novedad de este año. Mimi me contaba eso el lunes. Sí, tengo una habitación por eso ahora. Lo mismo hago si quiero, me levanto tarde, me acuesto tarde. Bien, bueno, perfecto. Ahí ganó autonomía de su hija que vive adelante, ¿verdad? Sí, mi hija vive adelante. Bueno, en realidad la casa era mía, pero me lo di a mi hija porque no tenía dónde ir. Entonces, pues... Bien, perfecto. Bueno, gracias ahí, Mimi, por compartir. Estamos acá con Gastón, que los quiere saludar. Había pedido un tema anteriormente. Gastón, ¿cuáles son las novedades más importantes que quieras resaltar de estos 5 meses que salió el último programa La Mariposa hasta hoy? Que volviste y que, nada, que siga la radio, ¿no? Bien, perfecto. ¿Algún tema? No sé... Hubo terremoto por todos lados. Terremoto, inundó, todo. Inundación. Inundación, sí. Sur de Brasil, Buenos Aires. Sí. ¿Cómo está el clima, eh? Bueno, perfecto. A ver, estamos acá con Candy, la va a saludar fervientemente como nos tiene acostumbrado. Fabián, Raúl, del otro lado, escuchen esta voz seductora que tantos extrañaban seguramente. A ver. Hola, muy buenos días, Fabi, Raúl. Bienvenido de nuevo al... a este 5 meses sin estar en aire, y también apoyar también a la radio de Buenos Aires que estaban ahí, estuve viendo en el Chau Bicho que hicieron un video apoyándonos. También resaltar una historia muy triste lo que pasó ayer con este señor que entró al Banco Patagonia de Gallardo, que murió, no se sabe por qué motivo, pero doy esta noticia porque es una noticia que en cualquier radio no lo dan, me tenéis, y es una tristeza porque no se sabe por qué motivo, todavía le están haciendo una autopsia, a analizar si murió por ataque de epilepsia o murió por paro cardiorrespiratorio o por el frío, capaz. Así que nada, contenta de que Pollo esté nuevamente en camino, porque se extrañaba mucho. Y nada, también tenemos a una nueva coordinadora, que es Fernanda Paine, que ella está coordinando junto con Manuel Sosordi, así que nada, es un logro para ella, es un trabajo que a mí me encanta, que a pesar de que está con la medicación y todo, pero coordina muy bien, así que nada, igual quería pedir el tema que de la columna que hice el lunes pasado, así que nada, dedicáselo a los chicos, especialmente a mi pareja y a mi fan número uno, a la hija del Pollo. Aquí estamos, Pollo, estamos en vivo de Misiones 75, camino abierto en el aire de FM Los Coihues 105.5, primer programa temporada 2024, adelante, móvil, nosotros seríamos el móvil, ¿cómo es la cosa? Porque móvil de exteriores. Claro, doble móvil, somos dos móviles. Dele, Pollo. A ver, si tengo acá un testimonio más. ¿Algún pedido de tema? Antonio Solís. Antonio Solís, ¿algún tema en particular? Para su hija. Para su hija. ¿Cómo se llama usted y a quién se lo dedica? Yo, Pollo. No, usted, ¿cómo se llama? Ah, me equivoqué. Yo, Pollo, dice, es como el Diego. Yo también quiero Pollo. Teresa. Sí. Teresa, perfecto, y se dedica a su hija. Bien, perfecto. Bueno, si les parece, cortamos ahí la primera canta, vamos a alguno de los pedidos de tema y volvemos en un rato. Ok, estimado, vamos a ver qué música se nos ocurre para este momento. A ver qué vendrá. Hola, buen día, Radio Mariposa. Me llamo Rolly, quisiera pedirle un tema a mi hija que el 9 de mayo cumplió 16 añitos y si podría ser con Inocente de Delio Valdés, por favor. Cumplió 16 añitos y le festejaron el cumpleaños con una torta con sus amiguitos y la pasó re lindo. Así que ya tiene 16 años mi hija. Me acuerdo cuando era un bebé. Muchas gracias y que siga la radio adelante. Llegas a dormir y no sabes. Hola, mi nombre es Alan y quería comentar sobre el intendente Walter Cortés, el intendente actual, ¿no? Sí. Que decía que Bariloche está bueno, pero necesita generar trabajos. El problema es que quiere que, o sea, no es un problema, necesita que la mano de obra sea de gente local nomás. O sea que no puede haber gente de afuera. Porque también estaba hablando de que la fiesta de la nieve, que es un certamen extremadamente machista, y porque se hace una cosificación de los cuerpos. Coincido. Entonces querían cambiarla, como es la fiesta de la manzana, la fiesta del valle, la fiesta de, no sé, la que tiene cada provincia, y decir que por qué no ser un poco más inclusivos y reírnos todos un poco de, no sé, de concurso de hacheros, cuánto tiempo demoró en cortar un tronco, de la fiesta del pullover, de la carrera de mozos, y así ir riéndose un poco de todos. Uh-huh. Así que nada, eso estuve escuchando el otro día en la radio y solo lo quería comunicar. Buen día, le damos la bienvenida a la música. Me gusta el arte, todo tipo de arte. Estamos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas. Escucha que vienen cosas muy lindas. Radio La Mariposa, genial. Hola, yo me llamo Noemí y fuimos a los bomberos a la fiesta y tuvimos muchas cosas con gente, bailarines. Después me fui y a Tencito, después no puedo más porque mi hija está enterrada. Y saludo. ¿Estás cuidando a tu nieta? ¿Tu hija trabaja? ¿Cómo está la situación familiar, Mimi? Ah, yo hago millonero. Hago millonero, yo cuido a mi nieta en la casa. ¿Cómo se llama? Tai. ¿Cuántos años tiene? 9. ¿Le querés mandar un saludo? Sí, saludo a mi nieta y a mi hija. Hola, yo soy Amelia. Lo quiero felicitar a Marco y a la chica por han tomado una buena decisión. Van a ser bendecidos, chicos, y me alegro por ustedes dos y por toda tu familia, mamita. Gracias. Te quiero dedicar al tema de Leonardo Fabio, aquel viejo café. Hoy la vi. Fue casualidad. Yo estaba en el bar. Me miró al pasar. Yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez era, que otra vez era, que otra vez era. Tierno amanecer. Sé que nunca más. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. Cada piba que pase con un libro en la mano me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido que entibias en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos se alejarán de mí. Que otra vez sea, que otra vez sea. Tierno amanecer. Sé que nunca más. Thank you. Hola, buenas tardes oyentes, los miércoles de 11 a 13, Radio La Mariposa, muy amable y hasta un nuevo encuentro. Arriba, arriba, continuamos en vivo por FM Los Coihues 105.5, la radio de este barrio de FM Los Coihues, la radio de Villa Los Coihues, aquí detrás de la Junta Vecinal. Saludamos a los compañeros y compañeras de la Junta Vecinal que están escuchando esta radio La Mariposa, el programa de Camino Abierto. Usted, Raúl, vio lo bien que se portó el ciprés que decidió desplomarse aquí en la entrada de la Junta. Lo bien que se portó, tal cual. Lo bien que se portó, porque cayó derechito. Si caía para un lado, al costado estaba la Junta. Si caía para el otro lado, al costado estaba el alambrado de la escuela. Si caía para adelante, la parada del colectivo. Cayó para el único. Es como que se acostó, decidió, bueno, listo, terminé en este invierno, termino mi vida vertical y paso a mi vida horizontal. Varios autos terminaron abajo de algún árbol, ¿eh? Sí, acá vio, pero un lujo. Aparte, bueno, si caía sobre este lado. Bueno, usted tuvo suerte que se mudó de barrio. Mire, si caía arriba del Renault 12. Mire, tengo mucha suerte en mi barrio porque no tuve corte de luz porque no tengo luz. Ah, bien, bien. No se cayó ningún árbol porque no hay árbol. Ah, bien, bien, bien. ¿Qué más le puedo decir? No había pozo en las calles porque casi no hay auto. Claro. Porque vive todavía muy poca gente. ¿Usted se mudó para el sur? Yo me mudé, sí, detrás de la rotonda donde arranca la ruta de circunvalación. Sí. Ahí nomás, cerca del arroyo Nireco. ¿Dónde está la cantera? ¿Dónde está la cantera? Sí, por ahí más o menos. Más o menos. Por donde está la cantera, ahí estamos. Antes de Felemax. Si va de acá para allá, pasando. Ah, pasando, después de la curva. Después de la curva. Ah, ahí, mire. A la derecha, ahí nomás. ¿A la derecha? Sí, a la izquierda está la entrada al Nahuel Hue, por la parte de atrás. Bueno, claro. Yo para la derecha, para el lado del refugio. ¿La nada misma? Más o menos. ¿Luz tiene? Luz, paneles. Ajá. Agua. ¿Agua? Del arroyo Nireco. Sí, y potable no es, así que bidonazo. Bien. ¿Y o gas? Nieve. ¿Gas tampoco? Nieve. ¿Gas? ¿Qué dijo? Pero el pollo tardó 32 años, yo creo que en 50 ya lo tenemos. ¿Pero de qué está comprando leña entonces? Leña, garrafa. Claro. Que la garrafa, cada vez que uno va a comer con la garrafa. Y no le dura nada. Solamente no. Para calentar algo la noche. Sí. Claro. ¿Y qué más le puedo contar? Pero está lindo, hay unos amaneceres, unos atardeceres muy, muy lindos. La verdad que el lugar es precioso. La naturaleza provee de todo lo que muchas veces la civilización no provee. Bueno, de ahí ve el Nireco, el Carbón, el Cerro Ventana. ¿Ve la ventana del Cerro Ventana? El Catedral. Claro. Se ve todo. El viento cuando viene. Se ve, ¿sabe? Es muy loco eso porque se ve la tormenta de cuando ya el Catedral se empieza a poner ahí, sí, oscuro. Sí, sí, sí. Uno dice, bueno, se viene la tormenta. A guardar la ropa porque se viene la... Ah, si va algún día para allá y quiere colgar ropa afuera, no se lo recomiendo, Raúl. No, ¿no? No, no se lo recomiendo. Bueno. No se lo recomiendo porque la va a ir a buscar, sabe dónde. Había una información que se refería a la radio La Colifata, ¿no? Sí, tenemos información acerca de Radio La Colifata, que vendría a ser así como la radio que arrancó con toda esta temática de incluir a los medios de comunicación y de difundir lo que ocurre. En ese momento era el neuropsiquiátrico Borda, el hospital Borda, uh-huh, que es el hospital en la ciudad de Buenos Aires, y hace ya una punta de año, más de 30 años, arrancó esta radio La Colifata, transmitiendo 100.3, ¿no? Es el dial de... Exactamente, la dice la información, La Colifata se queda sin aire. ¿Nos quieren ocupar la frecuencia de FM 100.3? En los últimos días, numerosos medios de comunicación han informado que nuestra frecuencia histórica, la FM 100.3, será ocupada por otra conocida emisora. Sin haber sido informados de manera oficial, nos dejan sin aire, dice la información. ¿Usted tiene algo más nuevo? Mire, yo lo que escuché, lo que estuve leyendo ahí, que fue lo que se estuvo difundiendo, vio que estaba FM Vorterix, que sí, es la radio de Mario Pergolini. Sí. Bueno, Vorterix hace mucho tiempo, en realidad Pergolini viene trabajando hace mucho tiempo con la gente del grupo Octubre. Sí. Que es, bueno, lo más conocido, Página 12, pero es un multimedio. Perfecto. Bueno, el grupo Octubre ahora, teóricamente, ahí está una nebulosa, se quedaría con esa frecuencia. El tema que Radio La Colifata tiene frecuencia asignada por el ENACOM. El tema es que el ENACOM es el ente que regula los medios de comunicación y todo lo que ocurre en las telecomunicaciones, está céfalo, o sea, no tiene un responsable, una cabeza visible que salga a definir o bueno, a tener resolución sobre estos temas. Entonces, el tema es este, que hay ahí un anuncio, la Colifata sigue, está ahí, y bueno, se organizó una campaña nacional de apoyo a la Colifata. Recordemos que esta radio que arrancó ahí en los patios del Hospital Borda es la que hizo acercar a muchísima gente también a ver otra forma de comunicación, que es esta relación. También están los talleres de cultura del Hospital Borda, pero esto fue una radio en el patio que se fue metiendo de a poco y se volvió una radio institucional. Llegaron a tener un canal, un programa de televisión en la ciudad de Buenos Aires, que transmitían también por internet. Ah, buenísimo lo que hacían. Estuvieron en MU, La Vaca, también en la cooperativa La Vaca. Lo que decía usted, dice el comunicado, que hace 5 años y después de mucho esfuerzo nos fue asignada la licencia definitiva. O sea, nosotros que trabajamos en radio sabemos lo que cuesta conseguir una licencia definitiva. Siempre son provisorias, vamos a ver si el trámite se puede realizar porque la antena le falta, la baliza. Siempre hay alguna cosa además que piden, ¿no? Pero ellos tienen frecuencia definitiva asignada para transmitir en el 100.3. Mire, esta es la Colifata, ¿eh? Ahora en vivo. Parece que está programando José, ¿no? La música que hay un ochentoso ahí, ¿eh? hay un Lionel Richie ahí. Estamos escuchando la Colifata en vivo. Esto es a través de la página lacolifata.com.ar. Hay un apartado ahí donde usted puede escuchar la radio. Y bueno, lo que decíamos, se armó una campaña en defensa de Radio La Colifata y a la gente ahí, amigos, nos fueron llegando audio, nos fueron llegando video, y a nosotros, por ejemplo, como camino nos llegó un primer video, a ver si lo podemos poner, vamos a ver si sale. Vamos a ver. A todo esto, dice Sebastián Carapesa, cuando quieran vuelvan. Así que en un ratito nos volvemos a comunicar con Sebastián, que está allí en Camino Abierto en Misiones 75. Ahí estoy escuchando, pero lejos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Ah, lo estoy tirando por cualquier lado. Claro, cualquiera, esto está saliendo de la computadora, no del celular. Cualquiera estoy haciendo, ahí va. Ahí va, ¿eh? Pueblo de acá de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, país Argentina, apoyamos a la radio La Colifata para que no pierda su dial de parte del taller Ocupándonos y nuestros compañeros. Así que todo nuestro apoyo para ustedes, muchachos, y que esto pueda seguir en pie. Vamos, saludos desde Río Gallegos. ¡Fuerza La Colifata! Bueno, ese fue el primero de los videos que nos llegó de esta campaña, y a partir de eso nosotros armamos nuestro propio video con los compañeros y compañeras de Camino Abierto. A ver si sale este ahora, porque está todo así como medio retobado. A ver, ahí va. Ahí viene. Del Centro Cultural Camino Abierto, saludamos a La Colifata para que sigan difundiendo su voz como hace 30 años y sea escuchado por la comunidad. ¡Saludos, Colifata! Y sabe que este material se lo mandamos a Alfredo Olivera, que es el responsable, el que inició esta radio La Colifata, y nos mandó también un saludo ahí agradeciendo por todo lo que estamos haciendo, esta campaña ahí que se armó voluntaria en apoyo a Radio La Colifata. Es tan lindo lo que nos mandaron. Hoy se lo pasé a mis compañeras y compañeros, seguro que lo vamos a replicar en las redes. La semana que viene nos vamos a organizar, o puedo yo, o te pasaré el contacto a alguna colega o algún colega, pero con mucho gusto. Igual seguramente antes lo vamos a estar publicando, eso tan lindo que nos mandaron en nuestras redes. Porque le decíamos para hacer una nota, así que en algún momento vamos a estar hablando ahí o con alguien de la radio en Buenos Aires o con Alfredo Olivera, que está viviendo en Francia. Ahí también con un proyecto similar a Radio La Colifata, pero en algún lugar de París. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, Raúl. Vamos a música y después capaz que nos vamos de vuelta para allá, para Misiones 75, ¿le parece? Sí, sí, sí, ahí el Pollo acaba de mandar un audio que todavía no lo escuché. Vamos a buscar algún otro de los pedidos y ya le digo, ¿eh? Ah, acá hay uno interesante. Vamos a buscar. Primero vamos a poner esto por acá. 2944-784040, el teléfono de esta radio, esta FM Los Coihues, 105.5. Tal vez tengamos una nota telefónica. Cuando uno estudia periodismo le dice que nunca tiene que vender lo que no ocurre. Entonces, eso tal vez no existe. O hacemos una nota o no hacemos la nota. Estamos con que la vamos a tener, pero vivimos en medio de la nieve. Está todo arreglado, pero bueno, vamos a ver, qué nos pasa. Vamos al pedido de Alan. Vamos al pedido de Alan. Hola, mi nombre es Alan y quería saludar a los chicos de Camino Abierto. A Candy de la columna de Reggaetón Baila, o algo así. A Gonzalo de la columna Que la Fuerza Te Acompañe, y a Marcos y a Rolly felicitarlos por lo que va a pasar. Y nada, quería pedir un tema de El Hijo de Cuca de la banda Áspera, un cover. La culpa es de su hijo que mal se está portando. Todo el mundo comenta su forma de vivir. Como le gusta el baile, al hijo de puta. No le gusta el trabajo, al hijo de puta. Él vive de la calle, el hijo de puta. No le importa un comino, al hijo de puta. Hasta si se levanta va derecho a la cocina. La pobre puta aguanta, su hijo la domina. Volvemos al aire de FM Los Coihues 105.5. Estamos aquí en vivo hasta la una de la tarde con este Radio La Mariposa, temporada 2024. Pasaba El Hijo de Cuca. Después le vamos a poner la versión que quería Alan, ¿no? Ahí la tengo, ¿eh? Ah, la tiene, a ver, sí, a ver, sí, si sí, suena, sí. Aunque sea de fondito, a ver, después se la... Debe ser un poco diferente, ¿no? Me parece que es bastante diferente. Este es un adelanto de lo que se viene, Áspera. Pero ahora nos vamos a Misiones 75. A ver si tenemos suerte. Mira, el hijo de Cuca, ya estaba saliendo el hijo de Cuca. Mira, el hijo de Cuca, dice el pollo. ¿Me escucha, pollo? Yo estoy escuchando acá. Pa, este pollo no me contesta. Ahí en la radio recién acaba de empezar el tema. No me contesta, pollo. Pollo, ¿me escucha o no? No te escucha nadie del otro lado. Está ahí, está ahí. Yo sé que está ahí. Carapesa. Carapesa, ¿me escucha? Atento, Carapesa. ¿Acuerdas de este tema?

Y ahora sí nos vamos a la zona de Misiones 75. A ver, comunicaciones, pórtense con nosotros como nosotros nos portamos con ustedes. Pollo, ¿nos escucha? Sí, fuerte y claro. Esa. Bien, bien, por fin. La onda llega a través del aire, de los códigos hasta Mireco. Y la onda también trae a Reinaldo y a Angie, que vienen disputando en la Lada una jornada bastante compleja. A propósito, con estos hielos, todo el mundo comenta cuáles son las medicinas naturales, las pomadas, los ungüentos que utilizan para prevenir de fríos, gripes y enfermedades pulmonares. Y acá resulta que me encontré con dos expertos que recorren buena parte de la Feria del Antú buscando algunas de estas soluciones preventivas para este largo invierno que nos espera. Ay, si te saluda del otro lado Raúl Fabián, para que hables un poco al aire de lo que estábamos recién comentando fuera del micrófono. Hola, buenas tardes, de la Mariposa. Hola, Fabián, Raúl. Te quería comentar que la Gula Sacha es una crema que se pone en el pecho, en el adelante, en la nariz, en la frente, y te saca la gripe. Y te sirve para los golpes de aire, para el reuma, para varias cosas. ¿Cómo se llama fuerte y claro el nombre? Wira Sacha. Wira Sacha. La manzana será en tu contra la señora Nila y te van a adoptar enseguida. Que diga lo vayan de parte de Arma y así que no conoce. ¿Cuánto cotiza la crema esa? Porque ahora es más un viste, cualquier tipo de remedio, pomada en una farmacia, uno va con cautela. ¿Cuánto cotiza eso? 2,000 pesos y 3,000 pesos la crema, que no me acuerdo cómo se llama, que sirve para la gripe que se pone en el pecho. En la nariz, en la nariz y en la frente. Bien, perfecto. Bien. ¿Qué otro ungüento se puede utilizar para prevenir enfermedades? Saber, pero usted tuvo mucho tiempo durmiendo la terminal. ¿Qué uso, qué conviene, qué recomienda? ¿Cómo se llama? Alcanfor. Alcanfor. Sí. Son las calugas que son de mentol. Son sólidas. Se coloca en el pecho, en un paño. En el paño sí, uno se coloca las columnas en un pañito, se las coloca ahí en el pecho y anda siempre con el pecho así que va dando el olor del alcanfor, que es como mentol, el color así, es como el eucalipto. Ahí está. Usted cuando vivía del otro lado de la cordillera, ¿también usaba este tipo de pomadas, este tipo de recetas? Sí, porque, ¿sabes qué pasa? Yo tengo unos familiares que viven en Santiago, en la parte del Estadio Nacional, en Miami, y en el Senado. Y ellos vienen de Mendoza. Y ahí hay alto negocio de Mendoza. Y ellos tienen, para los locales que uno conoce, tienen venden alcanfor. Lo venden así en unos sequitos. Los sequitos son como el terciopelo. Y son así de color azul, amarillo, verde, rojo. Bien, a ver, para los que no te ven, estás diciendo 10 centímetros por 5, más o menos, así debería ser la pomada esta que estás recomendando. No, es una pomada. ¿Qué es? Es como una escaluga sólida. Ah, una escaluguita que son sólidas. Es como un cuadradito, así como un cuadradito de dos cuadraditos. Sí. De color blanco. Bien. Pero son de eucalipto. De eucalipto. Sí, son de eucalipto. Bueno. Y bueno, no se despeja, así todo lo que es del pecho, así todo lo que es así del cigarro, de aquí donde están, se va despejando. Muy bien, distintas medidas preventivas para este invierno. Gastón, ¿cuál es la pomada que recomendaste decir que estabas comprando para el tema del frío? ¿Cómo se llama? ¿Sangre? ¿De Calamidol? Calamidol. Sí. ¿Dónde lo compran? ¿Dónde se puede conseguir? La farmacia, ¿se lo compraba? Sí, un átomo. Bien. Con un átomo. Bueno, perfecto. A ver, hecha la cuestión de salud, preventiva, vamos a un par de temas solicitados acá que dejamos opinión hace rato. Angie, ¿qué tema querés pedir? Gilda Pasaje, así se llama el tema. Sí. Bien, perfecto. ¿Querías pedir un tema? Ya le pediste, ¿te lo pasaron? No. ¿Cómo se llamaba el tema? Antonio Solís. Vamos a recordarle que a ver si lo pueden traer este tema para acompañar este momento. María, acá te saluda del otro lado Raúl Fabián, para que los saludes, para que les cuentes tus novedades. Hace 5 meses que no hablas con ellos. Te dejo ahí un contacto. Hola, Fabián. ¿Cómo andas? ¿Tanto tiempo? ¿Me trajeron mucho? ¿Cómo andas? Sí, sí, aquí estamos. Igual nos vimos alguna vez allá por Camino Abierto, Pero no es lo mismo. No es lo mismo. A mí me dicen todos, la verdad que sos mucho más lindo por radio que cuando te veo presencialmente. Gracias. ¿Mucha nieve por allá? Ah, por acá hay una cantidad de hielo impresionante, como están los coigües, la verdad. ¿Hicieron muñequitos de nieve? El muñequito de hielo ya se hace en esta altura. Orfebrería con hielo. Menos mal. Pasa bonito el miércoles. ¿Me pueden pasar el tema, mamá? Que la quiero mucho. De los nocheros. ¿De quién? Mamá, de los nocheros. De los nocheros. Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a ver si llegamos con todo, porque tenemos una lista importante. De última, después, cuando ya terminamos, vamos a dejar algunos temas, si es que no llegan a entrar dentro del horario de Radio La Mariposa. Bueno, que sigan bien en la radio, pum para arriba, que tengan un bonito miércoles bendecido. Bueno, un abrazo grande, igualmente. Chao. Hasta luego. Fabi, si se puede, podemos pasar un par de temas, no sé si tienen algo ahí en estudio, y volvemos con una última salida por estos lados. Bueno, perfecto, vamos a la música entonces, Pollo. Dale, perfecto, un abrazo. A ver. Hola, mi nombre es Gastón, quería mandar un saludo para todos los que me conocen y los que me conocen también. Quería decir buen día para todos y aguante la radio de la Mariposa. Quería pedir un tema de Callejero, Más Allá. Y otro tema igual de Intoxicado, buen día. Está saliendo el sol. Más canciones solicitadas por los usuarios. Para Gonza, Está Saliendo el Sol, Intoxicados. Pero no estoy apto para aprender hoy de su sabiduría, porque la luna apareció y me invitó a estar con ella hasta que vuelvas vos. Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no sea el reloj en toda la semana, desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Oh Dios, Padre Sol nuestro que estás en los cielos, guíame si no está bien la vida que llevo. No dejes nunca de brillar. Dale. La Feria Antú, ¿qué tal? Buen día, Radio Los Coibes. Quisiera escuchar el tema de George Harrison. Para Emilio, George Harrison, My Sweet Lord. Continuamos en vivo con Radio La Mariposa, música elegida por los y las usuarias del Centro Cultural del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. ¿Ya? El poema se llama Flores. La flor brilla, la flor se rega. En la noche el sueño se estrella. Y luna llena, y día lindo. Una rosa palpitando, el pajarito cantando, una paloma cantando en mi casa, se mete para cantar, me pierda, y llena flores con marchitas, y rosas, y que esté todo bien. Hola, Argentino, quiero pedir el tema de Chila, bien movido, y para saludar a Tiazón y a todos los que me conocen. Para ti, no, para todos los usuarios de Camino Abierto que nos están escuchando allí en Misiones 75, Gilda. En este regreso a Radio La Mariposa de este año, la canción Paisaje. Hola, buenos días, me llamo Matías Nicolás Cabrerizo y quería pedir un tema de Divididos, Amapola 66. Espero que tengan un buen día, mi amigo Fabián y Raúl. Y nada, acá los saludamos con mucha estima. Chau, chi. Esto lo digo para que sepan que estamos al aire en vivo desde aquí, desde FM Los Coihues, en el programa Radio La Mariposa. Y tenemos algo muy interesante para contarte. Dice la invitación: El sentido de la vida y la salud mental, conservatorio con José Chiapa Pietra, teoría comunitaria, inclusión social, terapia de la vida cotidiana, desmanicomialización. Vamos, que me sale esa palabra. ¿Cuándo este 17 de mayo de 14 a 16:30 horas en el aula mayor del CRUB, del Centro Regional Universitario Bariloche. Esto es allí en Quintral 1250. Les invitamos a una actividad abierta gratuita organizada por ACUFA, operadores, estudiantes, familiares, profesionales, trabajadores del territorio, docentes, usuarios, etcétera. Los esperamos, dice la invitación, pero para saber un poquito más acerca de quién es José Chiapa Pietra, estamos en comunicación con Mirta Elvira. Mirta, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo está Radio La Mariposa? Un beso grande para todas y todos los oyentes ahí. Qué lindo día nos tocó para charlar. La verdad que sí, la verdad que sí, Mirta. ¿Por dónde estás vos? Yo estoy en Ojo de Agua y a veces se corta, así que bueno, rápidamente te voy a contar por las dudas que estamos recibiendo a José Antonio Chiapa Pietra, conocido por Pepe Chiapa Pietra. Él es licenciado en psicología, pero ha sido y es un gran referente no solo de la provincia de Río Negro, sino del país en lo que entendemos por desmanicomialización y teoría comunitaria. Así que gracias a ACUFA, que es la Asociación de Amigos, Usuarios y Familiares de Salud Mental, podemos, yo soy parte de ACUFA, por supuesto, y pudimos hacer una gestión para traerlo, porque la verdad es que es un honor que Pepe visite en a Bariloche y nos brinde esta apertura, ¿no? Va a ser en el Comahue, ¿hola? Sí, te estamos escuchando. Porque como se corta a veces, va a ser en la Universidad del Comahue, en la calle Quintral, como bien dijeron, de 14 a 17, gratuita, es una actividad abierta para usuarios, familiares, operadores, profesionales, trabajadores del territorio, de la salud, que estén interesados en dialogar, intercambiar conceptos, experiencias sobre no solo la salud mental, sino, viste que el título dice el sentido de la vida, ¿no? Un poco lo que se trabaja la modalidad rionegrina de la terapia de la vida cotidiana tiene que ver con eso, con cuál es nuestro proyecto de vida, qué inclusión social hemos logrado en nuestra vida, en nuestros ciclos vitales, y por eso se va a abordar desde un lugar más, desde el llano, en cuanto a que no es una clase teórica, sino que es justamente una clase de como una gran asamblea para poder darle sentido a un montón de conceptos que aplicamos a diario en nuestro quehacer, en nuestro trabajo, ¿no? Y además agregarte que Pepe fue la persona que estuvo dentro de los pioneros que han cerrado el manicomio de Allen y han creado este sistema de reforma en salud mental y, bueno, ya escribió como 4 o 5 libros también, ¿no? Estamos dialogando con Mirta Elvira, integrante, como ella bien decía, de la Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Salud Mental, ACUFA. Mirta, imaginamos que el contexto tampoco podrá pasar desapercibido. Nosotros ayer, vamos a contar algo que nos ocurrió ayer como para llegar a estar charlando con vos, que está buenísimo, pero la idea era sacarlo a Pepe, pero se está viniendo ya en el horario del programa, estaba arrancando para este lado porque tiene un largo recorrido y trasbordo de micro en micro hasta llegar a Bariloche, sí, para esta charla del viernes a las 2 de la tarde ahí en el club. Y hablábamos también un poco de eso ayer cuando preparábamos la nota, que seguramente el contexto va a ser algo que va a estar en la charla del viernes, porque han salido varias notas periodísticas que tienen que ver con que por ahí mucha gente, muchos argentinos, muchas personas que tenían por ahí un tratamiento psicológico a través de su obra social o de su medicina prepaga, han dejado de tenerlo y están acudiendo a los servicios de salud público, y los servicios de salud público de todo el país están desbordados también. Entonces, bueno, le comentábamos este tema, decía que sí, que estaba al tanto, y esto te lo preguntamos a vos. En realidad, justamente de lo que se trata el modelo comunitario, en contraste con otro modelo tradicional o de corte más neoliberal, es de poner el eje en las personas, digamos, ¿no? No el eje en el consumo, en el capital, en la salud como un objeto mercantilista, sino justamente la salud como un derecho. Así que de eso se va a hablar, por supuesto. El contexto es fundamental en la salud mental comunitaria. No se puede hablar de salud sin contexto. De hecho, yo en este momento te estoy hablando desde Ojo de Agua, porque los que estudian medicina acá en la Universidad de Río Negro empiezan a trabajar en el territorio desde el llano. Entonces, me parece que tomar ese concepto de que la persona es el eje, ¿no? No los números, no si algo sube o baja, sino cómo es la calidad de vida de los de la población y de los vecinos, de la comunidad en la que yo vivo, ¿no? Mi familia, uno mismo, una misma. Así que Pepe tiene un largo recorrido teórico y práctico, y me parece que es la persona ideal para venir en este momento a hacer este encuentro. Así que sería buenísimo que pudieran venir todas y todos a esto del viernes del 14 a 17, recordarles que es gratuito, recordarles que va a haber algún momento para cortar y tomar unos mates, así que cada uno se lleve su termo, su mate, y bueno, que sea un lindo encuentro y que podamos también llevarnos de ahí no solo conocimientos teóricos y técnicos, sino también un entramado, un lazo, ¿no? De conocer quizás otros que están trabajando en el territorio. Creo que va a estar muy bueno, Fabián. El sentido de la vida y la salud mental, conversatorio con José Eschiapa Pietra. Este es el título, Quintral 1250, la dirección del CRUB, ahí de la Universidad del Comahue. Mirta, seguramente estaremos viéndonos por aquellos lugares ahí en la universidad, y es una buena manera también de ir a seguir ocupando espacios públicos como es la universidad, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, nos daremos un abrazo y con otra gente querida también. Mirta. Saludos a los usuarios de Camino Abierto, a las usuarias, y felicitaciones por el programa, hermoso programa. Mirta. Qué suerte que se repite el programa, porque cada tanto subo al auto, pongo la radio y los vuelvo a escuchar. Así que muchísimas gracias. Mirta, los usuarios y las usuarias están mejor que nosotros en este momento, que Raúl y yo, por lo menos porque están almorzando, o sea que están en un momento de gloria en la cotidiana. Mirta, vos dijiste Ojo de Agua. ¿Dónde queda Ojo de Agua para el que escucha por internet? En Nahuel Hue, el Centro de Salud Ojo de Agua es lo que se conoce como Nahuel Hue 1, 2, y bueno, el Soldado de la Barría, cerca de lo que es la Fundación San José Obrero. Estoy acá, está pegado al Centro de Salud, la Escuela 315, están todas las instituciones juntas, el CAT 8, digo, para referenciar un poco el territorio, ¿no? Y rodeado de otros barrios, como el barrio Omega, el barrio Maitén. Hay mucho hielo, Mirta, por ahí. Ah, se nos ha ido la comunicación, pero justo ahora que le íbamos a pegar un mangazo ahí a Mirta. Bueno, estuvimos entonces charlando con Mirta Elvira aquí en este momento. Te repetimos, si podés repetir entonces, Raúl, la información de este encuentro, que estaría buenísimo, como para empezar a ver también uno de su propio territorio, cómo puede ir haciendo un entramado con estas temáticas. La invitación, el sentido de la vida y la salud mental, conservatorio con José Eschiapa Pietra, teoría comunitaria, inclusión social, terapia de la vida cotidiana, desmanicomialización. Viernes 17 de mayo, este viernes, de 14 a 16:30 horas, en el aula mayor del CRUB, así es, Quintral 1250. La invitación está hecha, así que bueno, Fabián, vas a estar por ahí. Vamos a tratar de llegar. Muy bien. Que acá en Bariloche uno va resolviendo todo día a día, ¿no? Porque entre los colectivos y los climas uno va resolviendo, pero sí, más que interesante estas temáticas que se van a estar dando. Y nos había llegado una información, también una foto de la tapa del libro, de uno de los libros que hizo Pepe, como bien decía Mirta Elvira, integrante de ACUFA, uh-huh. El libro que se llama Desmanicomialización, modo rionegrino de trabajo en salud mental. Es este libro editado por el Fondo Editorial Rionegrina, y en la contratapa está un poco la información biográfica de Pepe Eschiapa Pietra. Nació en Santa Fe, se crió en Villa Cañas. Psicólogo, egresó de la Universidad Católica de Córdoba a principios de los 70, en el 78 ingresó a Salud Pública en Río Negro y desde entonces ha trabajado en los hospitales de Ingeniero Huergo, Allen, General Roca Lamarque, Adanil, Instituto Nuestra Casa y Primera Zona Sanitaria con sede en Roca, como supervisor de los servicios de salud mental en esa región sanitaria. Desde mediados del 2005 y hasta finales de 2007 ocupó el cargo de director de salud mental de la provincia de Río Negro. Fue el primer director dentro del periodo democrático, ya que hasta entonces existía como máxima referencia en esa área la figura de jefe de programa de salud mental, ahora dependiente de la dirección. En el año 83 comenzó su trabajo como psicólogo de un servicio de salud mental en un hospital de Allen y su anexo Huergo en un sistema manicomial para escribir este libro que estábamos hablando con ese título tan particular que es Desmanicomialización, teniendo la responsabilidad máxima de un programa de esas características, o sea, un programa desmanicomializador. Muy bien, muy bien. No me hagas repetir todo lo que dije. No. Porque entre el apellido, Schiappapietra, y esa palabra larguísima, creo que me queda, ¿cuál sería? Centro otorrinolaringológico. Claro, más o menos. Bueno, nos quedamos con ganas de pedirle un tema a Mirta Elvira. ¿No habrá cortado ella porque sabía que se venía mangas? No creo. Lo que sí tengo es el audio de Fernanda, la operadora de Camino Abierto, que nos cuenta los talleres que existen al día de hoy en Camino Abierto. Buen día, Raúl, soy Fernanda. Ahí te paso a contar un poco de los talleres que tenemos a partir de mayo, de lunes a viernes de 10:30 a 14. Bueno, te cuento, los lunes a la mañana tenemos periodismo con el pollo, 10:30. A la tarde tenemos tejido, pero ese taller es a confirmar. Los martes tenemos el grupo de cuidados con Alfonso a la mañana de 10:30 a 12 del mediodía más o menos. Y a la tarde, 14 horas, algún taller de actividad física o yoga, pero también a confirmar. Después tenemos los miércoles el taller de radio a la mañana y a la tarde Juegos por el Mundo con Maya. Los jueves el taller de escritura de Gaby. Al mediodía tenemos la asamblea de convivencia de usuarios. Y a las 14 horas tenemos el taller de teatro con Emilia. Los viernes, cerámica con Cristina a la mañana. Y a la tarde tenemos arte y expresión con Gaby Casal. Esos serían los talleres a partir de mayo. Ahí te vamos avisando los talleres a confirmar para que sepan. Un abrazo a los dos, nos vemos. Gracias, Fernanda, por la información. Y nosotros nos vamos a la música. Una de las canciones que habían pedido esta mañana, Los Nocheros, la canción Mamá, Mamá. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das. Es una deuda tierna, amorosa, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso que en vez de una sola tú eres 1,000,000. Tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor, la que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, que no me alcanzaría, dulce madre mía, para amarte más y más. Mamá, Hola, me llamo Charlie y arreglé el piano con todas las cosas que yo hacé de electricidad. ¿Cuál era el problema que tenía el piano? Estaban re rotos los cables. Tuve que cambiarle todos los cables, así que ahí está, ya quedó. Por si quieren tocar atrás, pueden usarlo para siempre. Sin tocar la corriente de atrás, porque hay que ponerles cinta. ¿Vos estudiaste electricidad? ¿Cómo es, Charlie, que sabes esto? Porque también hago todas las cosas en electricidad porque me enseñaron a mí. Bueno, muchas gracias, che. Hola, Raúl y ¿cómo se llama? Fabián, ¿cómo andan? Muy bien, abríguese bien. Abríguese bien y abríguese bien porque hace frío. Hace un frío tremendo. Allá nevó. Allá en mi casa nevó mucho. Después lo podemos pasar porque está resbaloso. Ostres. A la radio Mariposa quería contar que entraron un bebé gateando por la calle de Córdoba al lado de un perrito que le iba guiando para que no se vaya de la calle a la vereda cuando no se lastime. Bueno, esos eran los audios que había recopilado a último momento porque los usuarios de Camino Abierto a esta hora están sentados almorzando. Qué bueno que sería estar sentado almorzando ahí en Misiones 75 en la zona de Nireco, algo calentito para ahí, para espantar un poco el frío. ¿Tiene la temperatura de Bariloche en este momento, en este miércoles 15 de mayo a las 12:57, si nos están escuchando en vivo? Ah, le voy a decir algo. Vamos a hablar ahí de vuelta con las radios que tomaban este programa el año pasado, ¿no? A ver si de vuelta van a volver a estar incluyendo en su programación. Yo me imagino que sí, pero bueno, no me quiero adelantar. Incluyendo en su programación este Radio La Mariposa. Estamos hablando de Radio Autónoma Piuqué, desde ahí, desde el barrio de Frutillar, que incluía este programa los días domingos. Y después el amigo Andrés de Nueva Cultura Despierta, esta radio online desde algún lugar del conurbano bonaerense, que incluía también este Radio La Mariposa en su programación semanal. Vamos a ver, después vamos a hablar en estos días a ver si vuelve Radio La Mariposa al aire de diferentes radios. Mientras tanto, nosotros nos vamos a quedar los miércoles de 11 a 1 de la tarde haciendo Radio Mariposa en vivo. La semana que viene creo que vienen los compañeros y compañeras de Camino Abierto aquí a la radio, así que va a estar recontra re buenísimo, Raúl. Perfecto. ¿Le parece que nos vayamos con una canción solicitada? Esa salió recién. ¿Con cuál nos vamos? Una que pidió Marcos, pide mi consentida de Carlos Vives, pero lo escuchamos a Marcos. Que tengan una excelente semana. El miércoles que viene a las 11 de la mañana, seguramente va a ser un programa mejor de Radio La Mariposa. Buen día, mi nombre es Marco Mancilia, soy usuario del Centro Cultural Camino Abierto. Quiero decir que me puse contento de verlo al Pollo, al periodista que vino de vuelta con el taller de la Radio Mariposa. Por suerte todo está mejorando. Qué bueno que los talleristas también pueden cobrar, tienen su sueldito y bueno, que vuelvan a trabajar con nosotros. Y quería saludar a los chicos de Camino Abierto, a los talleres de emergencia de Sanjo, la mejor, de allá de la Huehue. Y quería dedicar un tema a Narolito, mi consentida de Carlos Vives. Consentida.